Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy hablando desde la ciudad, bueno, no voy a decir la ciudad, desde Japón, de la zona central de Japón, ¿no? El motivo que estoy haciendo esta grabación, realmente no me encuentro Genki, Genki, eso en japonés, en español quiere decir no me encuentro bien de salud. Tengo un resfriado súper rarísimo, con un goteo ahí se me. Las fosas nasales me gotea, eso nunca me había ocurrido antes. Y bueno, ya el tercer día que estoy con un resfriado, ahora ya va mejorando un poquito, pero la bola la tengo cascada y realmente yo esto no lo debía haber de hacerlo hoy. Bueno, podría haber, pues, hacerlo en otro día mejor, ¿no? Ayer fui a Kioto. Kioto está a unos 160 kilómetros de aquí. Suelo ir cada 3 meses. Es una ciudad que me encanta. Ya la primera vez que fui fue en 1980 y desde entonces pues fui yendo muy muy muy menudamente, ¿no? Y bueno, fui con mi deportivo. Tengo dos coches, un deportivo y un coche eléctrico. Y el deportivo pues es un SLK de Mercedes y bueno, pues muy agradable, la temperatura era agradable, aunque luego por la noche empezó a llover mucho y hoy está todo el día lloviendo, llevaba unos días lloviendo, pero ayer fue un día agradable, ¿no? Pero no suelo ir con por la autopista descapotable porque es peligrosa aquí en Japón. En primer lugar, no se ve gente que conduzca con coches descapotables por la autopista, ¿no? La autopista no se corre mucho en Japón, va a una velocidad media, lo máximo son 100 kilómetros lo que se puede correr aquí, ¿no? En la autopista, ¿no? Y realmente no es una autopista porque hay tanto tránsito de recorrido. Voy a una highway, se llama Tome Highway, que va desde Tokio a Kitakyushu, al sur de Japón. Y bueno, pues esta autopista es una autopista de dos vías, algunas veces tiene tres carriles o cuatro, depende por la zona donde sea. Cuando va acercándose a Kioto, pues se agranda a cuatro carriles, ¿no? Y el recorrido pues suele tardar unos 3 horas y pico según el tránsito, ¿no? Y otras 3 horas y pico para el regreso, ¿no? Entonces me dije, pues voy a escuchar algo diferente, ¿no? Y preparé una serie de podcasts de Lino y me metí 7 horas de escuchando podcast para los dos, la ida y la vuelta, ¿no? Entonces pues el viaje es muy muy ameno escuchando algo. Mira, ya me salió la voz, el resfriado. Pues es muy ameno escuchar unos podcasts en español de diferentes partes del mundo. Uno era de Costa Rica, otro de Colombia, de Argentina, y escuché varios en español, ¿no? Y bueno, pues es agradable de esa forma, pues va así, va acumulando, va gastando información sobre el lino, ¿no? Aunque realmente las charlas son un poco pesadas, escuchar a una gente hablar y con un monólogo. No vi hablar mucho. Bueno, me enteré, por ejemplo, fíjate, estaba yo en Kioto ahí visitando unos templos y se entera una de las novedades, lo que está ocurriendo en España sobre el lino, ¿no? Y eso pues realmente es agradable para mí, para alguien que está tan metido con el lino, ¿no? Bueno, pues esta era únicamente una prueba de grabación. Por ejemplo, escuché que a Jojo pues le dieron un premio, ¿no? Pues mira, enhorabuena, Jojo. Y bueno, fíjate, uno conduciendo ahí con su coche por Kioto me enteró de que sobre el lino, el tema ese, ¿no? Pues joder, pues eso es alucinante, ¿no? Lo que es vivir en el siglo que vivimos, ¿no? De las ventajas que tenemos, ¿no? Puedes escuchar tu propia lengua, lo que sea, ¿no? Pues nada, hasta aquí solamente. Esa es la primera grabación que estoy haciendo, a ver cómo se me sale esto, si se escucha bien o no. Y nada, un saludito a todas las personas que están ahí detrás. Hasta ahora, se ayudará, bye bye. ¿Cómo esto me ha saltado?